Te doy la bienvenida a otro espacio de reflexión, de silencio exterior para escuchar el Dios que tenemos adentro de nosotros, para otro espacio cotidiano que hace ya un poco más de 8 años hemos llamado tiempo devocional. Te doy la bienvenida y me tiento de decirte que hoy es un programa especial, pero siempre termino diciendo lo mismo. Aunque creo que de verdad este es especial. Vas a escuchar hoy la entrevista grabada en África en el año 2011 a un matrimonio de chilenos que en ese momento llevaban 3 años de servicio en un país, en una región donde hay 100% de musulmanes y los únicos cristianos en 400 kilómetros a la redonda son 2 matrimonios latinoamericanos, de los cuales uno eran ellos. Aquí ellos se identifican con un nombre que no es el verdadero por un tema de seguridad, como Limen y Mel. Ya los has escuchado individualmente en programas anteriores, y esta vez me parece muy jugoso lo que ellos cuentan, porque tiene que ver con la preparación espiritual que hace Dios en cada uno de ellos dos, de una forma muy específica, muy marcada, cuáles son los cambios hasta en el carácter que tienen que vivir en sus vidas, su relación con su familia, su relación con la iglesia, en preparación para el momento en el cual tuvieran que salir al campo misionero. ¿Qué es el llamado? ¿Y qué pasa en la vida de un misionero después del llamado que Dios hace a su corazón para que salga al mundo, a conquistar las naciones? La entrevista dura 50 minutos, yo la dividí, te digo para que vos te organices, la dividí en 2 mitades, de modo que más o menos a los 25 minutos vas a encontrar un break con una canción y después sigue la entrevista hasta el final. Espero que lo disfrutes. Sabés que podés comunicarte a tiempodevocional@hotmail.com cuando quieras. País de África Occidental, mes de marzo, aquí es algo así como comienzo de la primavera y estamos con una temperatura interna que me acabo de fijar de alrededor de 36 grados en la casa de Limen y de Mel, dos misioneros chilenos que ya tuviste la oportunidad de escuchar antes. Afuera debe ser más de 40. Acá está Fenómeno. Llegar a la casa de ellos obligó a pasar por un campo, después del estacionamiento, de lagartijas. y estamos para que sigamos, seguir charlando, y que vos, que estás del otro lado del micrófono, puedas conocer un poquito más de la realidad de un misionero transcultural, de los pasos, de la aventura que significa para una persona el estar sirviendo en este campo, ¿no? Lo hermoso, y también las decisiones difíciles que muchas veces hay que tomar. ¿Cómo estás, Limen? Muy bien, Héctor, ahora sí. ¿Cómo estás, Mel? Muy bien, gracias. Un saludo para todos los que están escuchando. Si ustedes ven que se equivocan de nombre conmigo, es porque aquí tenemos un nombre africano. Lo primero que hacen la gente cuando uno llega a esta zona es adoptarte como parte de una familia. Así que tanto Limen como Mel, y en el caso nuestro también, nos han puesto un nombre africano que vamos a tener para toda la vida. Limen, ayer habíamos estado trabajando un poco, y la gente lo ha escuchado, sobre tus primeros pasos, sobre esta definición que fue tan impactante de la necesidad de ser un hombre sin camino para ser llamado. Y me gustaría que, en la medida de lo posible, con los dos pudiéramos darle continuidad a esto que ustedes estaban hablando. ¿Qué estuviste pensando desde ayer hasta hoy? Hay una parte que es como bien romántica de este asunto, y es la parte de la pasión, del sentir tantas cosas interiormente que te vuelven loco, que te no les conté ayer, pero cuando yo estaba estudiando, porque el Señor me llamó en medio de la carrera que yo estaba estudiando, y yo me iba llorando todo el camino desde mi casa hasta donde yo estudiaba, y no estoy hablando de un colegio cristiano, estoy hablando de un colegio común y corriente, que mis compañeros me veían llorando y pensaban, este está, ¿qué le pasa? ¿Tendrá algún problema con la familia, con la polola o la novia, como le dicen? Pero no, yo me iba llorando porque precisamente en la madrugada había estado leyendo algún libro del África o algún libro de testimonios misioneros, y me iba llorando y regresaba llorando. O sea, me fue muy mal ese año, en definitiva. Y claro, hay una parte romántica, lo que te decía ayer, es como lo de sin camino. Romántico digo porque hay mucha sensación, hay mucha pasión, hay mucho deseo, y eso tiene tanta fuerza que te lleva a actuar y a hacer cosas concretas. Esa es la parte, digamos, muy linda, pero una vez que tú sabes que estás sin camino, que Dios te eligió, y descubres por qué estabas sin camino, y empiezas a encontrar el rumbo de tu vida, es como que ya se acaba el sin camino. O sea, ya tienes camino, y ahora tienes que empezar a actuar, o sea, a darle forma a lo que finalmente, o tú descubriste que era tu vida. Entonces, yo creo que hay algún tipo de señal o de cosas que tienen que ocurrir en tu vida, si es que dice Dios me llamó, y porque yo personalmente he conocido mucha gente que dice que Dios la llamó, pero no sigue en su vida normal, no se preocupa mucho de estudiar. Por ejemplo, si tú me dices que te gusta el fútbol, y te pregunto, ¿te gusta? Yo soy fanático del fútbol, no, ni te cuento, yo, el fútbol, no. Y te pregunto, bueno, ¿y cuántas veces al año vas al estadio? No, mira, la verdad es que no voy al estadio. ¿Y cómo se llama ese jugador famoso de tu país? No sé, la verdad, no sé los nombres de los jugadores de mi país. O sea que en el fondo no eras tan fanático del fútbol. O sea, el que es fanático del fútbol se sabe los nombres de los jugadores, va al estadio cada domingo o cada sábado, juega la pelota, o sea, es fanático el tipo. Cuando yo digo que hay una pasión, yo te digo, ayer cuando hablábamos de esto, yo te decía que yo leía muy poquito la Biblia. Cuando Dios me llama, y cuando yo te cuento del libro este, Pasión por la Alma, que me leí y que terminé en el suelo, bla, bla, bla, de ahí en adelante me leí la Biblia en 5 meses, completa, de tapa a tapa, me la leí. Y aparte de haberme leído un montón de veces todo lo que me llegó de misiones, libros más o menos gruesos, que Mel conoce algunos, me los leí entero, me sabía los nombres de los misioneros, dónde habían estado, cuál era la historia, por qué lloraron, por qué rieron. O sea, mi pasión estaba dando pasos concretos en mí estudiando. O sea, nunca me interesó leer y ahora me devoraba todo lo que estaba a mi paso. Tanto así que tuve que usar lentes porque me di cuenta que estaba corto de vista. Entonces, hay señales que te van a decir que sí. O sea, si viene alguien, por ejemplo, un joven te dice, yo estoy enamorado de las misiones. Ah, sí, ¿y cómo se llama el misionero que...? Ah, no, no tengo idea. Y bueno, ¿y tú conoces los grupos étnicos más? No, tampoco. Y bueno, ¿y qué países conoces que tengan más necesidad? No, no tengo idea. O sea, esa pasión la verdad que es media rara, ¿no? Porque si no conoce nada, un médico estudia medicina. O sea, está interesado en lo que es medicina. O sea, ¿me entienden para dónde voy, verdad? Y el que dice tener una pasión misionera, da luces de que hay pasión misionera. Sea leyendo, sea estudiando, sea teniendo contacto, buscando. O sea, buscas tu lo que es tuyo, lo que te pertenece en el fondo, que es misión. Entonces yo creo que esa es un poco alguna señal que el joven puede decir, sí, la verdad que Dios me está llamando y tiene que empezar a estudiar. O sea, no solamente por una pasión, sino que porque si realmente le interesa, más vale que sepa lo que significan las misiones. Trabajar con gente. Yo, el otro día, no les voy a contar eso en la radio, a lo mejor ustedes lo pueden contar porque es muy largo, pero recuerdan los trabajos que les decía yo de Chiloé o del norte de Chile. Bueno, de todos modos, puedes hacer un pequeño resumen para que sepa la gente que estar aquí en esta aldea, 800 kilómetros del océano, en el corazón de África, no es tu primera experiencia, sino que ha habido un campo de entrenamiento previo, ¿no? Sí, sí. Mira, yo te contaba el otro día, trataré de sintetizar todo. El Chile, ustedes lo conocen, igual que Argentina, es muy largo. Entonces nosotros somos del norte, del extremo norte, y nos fuimos con un grupo a predicar al sur, donde ahí la gente muy pobre. Y primero, bueno, antes que eso nos fuimos al norte mismo de Chile, a un grupo que se llama los Aymara, y que son dos solamente, uno de los dos grupos que queda andino, digamos, de Chile. Y no te puedo decir que fue muy ordenadito en el orden de Dios, porque estábamos muy solos, no teníamos una guía en ese momento, éramos jóvenes, digamos, cabros chicos, le decimos en Chile, que sentimos algo de Dios, sentimos que era de Dios, y llegamos, agarramos nuestras cosas y nos fuimos. No teníamos el apoyo de una iglesia, ni un pastor, nada. Entonces, lo bailado y lo comido, dicen por ahí, no me lo quita nadie. O sea, las experiencias que yo logré vivir en esos dos lugares fue maravillosa, pero no recomiendo el paso. Yo te contaba, y lo quiero contar porque también en el transcurso de tu llamado tienen que haber señales claras y milagros de Dios que te empiecen a suceder. ¿Recuerdas que te contaba que yendo a los Aymara, antes de eso, fuimos a una biblioteca? Sí. Y no teníamos idea del grupo étnico, entonces lo que queríamos hacer era investigar. Y en ese momento estábamos con una preocupación, porque nuestro corazón ardía por los Aymara, pero no teníamos nada claro para ir. O sea, necesitábamos una respuesta de Dios, para una señal para ver si íbamos o no íbamos. Entonces llegamos a esa biblioteca, pedimos un par de libros acerca de los Aymara, y en uno de los libros, cuando yo lo abro, tenía una frase que te la dije ese día, recuerda, que es Kunas Kunapan Nayah Sarakipuniwa. Y bueno, no entendimos nada porque estaba en Aymara, y cuando llegamos al final del libro estaba la traducción y decía, pase lo que pase, de todos modos iré. O sea, eso para nosotros era el primer libro que leíamos, y habíamos pedido un montón. Cerramos el libro y nos fuimos a la casa contentísimos porque Dios nos había respondido. Ahora, pareciera que me estoy contradiciendo en el sentido de que por un lado fuimos muy desordenados como pequeños, como gente que está empezando. Y por otro lado Dios te habla. No es que Dios se equivoque, el punto es que uno es demasiado inmaduro como para saber discernir en algún momento las cosas que Dios te está mostrando. Entonces, pero si te fijas, el punto es que Dios nos estaba ya hablando de manera milagrosa de cómo debíamos o de cuál debía ser nuestra forma, y que era por fe, creerle a Dios. Entonces, antes de eso, claro, yo me decían, oye, ¿tú sos misionero? Claro que sí. ¿Pero ya has hecho algo? Claro que sí. O sea, yo, si tú recuerdas, Pablo a veces quería ir, no recuerdo el lugar, pero quería ir a una ciudad, y Dios le decía, no, Pablo, ahí no. pero él no se quedaba de brazos cruzados. O sea, no se quedaba sentado esperando que Dios le hablara. Él agarraba sus cositas y seguía caminando a otra ciudad. Y Dios tenía que decirle, hey, ahí no. O sea, no, nunca esperó de forma pasiva que Dios le hablara. Siempre él quería caminar porque hay una orden implícita en la Escritura de ir. Y eso no lo podemos cambiar, ir. Y es imperativo, es ir ahora ya y sigue yendo. Ahora, si Dios te dice que no, no vayas porque te va a ir mal. O sea, va a ir en contra de lo que Dios quiere. Pero la idea de Dios es siempre ir avanzando. Recuerdan que también los discípulos decían, Señor, quedémonos aquí, hay esta gente. No, yo he venido para dar la buena nueva. Y él iba de aldea en aldea, y no importándole si tenía mucho público o poco público. Entonces, también yo creo que eso es algo que puede determinar tu llamado. O sea, el que pueda decir, sí, Dios me está llamando porque yo he hecho algunas cosas. No se trata de, no estoy hablando de obras, de hacer por hacer. Estoy hablando de que Dios te guía a hacer cosas en las cuales tú puedas aprender y dando pasos de fe de misiones. Ahora, yendo un poquito más allá, la otra experiencia que, o lo que yo te digo que podría ser una señal, uno dice yo soy misionero, ok. Te compras la mochila, los zapatos todoterreno. Justamente, no puede ser de otra manera. O sea, Dios te va a tener que llamar a lugares que nunca fuiste, a lugares extremos, porque obviamente, ahora yo estoy hablando de misiones transculturales, ¿ok? O sea, yo estoy hablando de que siempre el misionero transcultural está pensando en los lugares en donde no fue nadie. Es una pequeña diferencia, porque hay algunos que quieren ir y no los cuestiono ni nada, quieren ir a predicar a Buenos Aires. Claro. No sé. Sí, lo que se llama ahora misión urbana. Misión urbana. Y bueno, si Dios te llamó a Buenos Aires, yo no soy nadie para decirte que no. Pero en mi caso y en el caso de los obreros que somos transculturales, siempre pensamos en los lugares más alejados, donde hay más necesidad, digamos. Y con una cultura completamente diferente de la que... Exacto. Entonces, la iglesia, tu iglesia, el lugar donde tú perteneces, tú tienes que dar luces a la gente, a los hermanos, al pastor, de que tú estás en esto. O sea, ellos tienen que, para que te lleguen a apoyar algún momento, porque hay muchos jóvenes que reclaman, no, a mí no me apoyan, a mí no me pescan. Y claro, ¿qué te van a pescar si no haces nada? O sea, si no das luces de nada, no das luces de que Dios ha hecho milagros contigo, ¿qué te van a pescar? No te van a enviar. Entonces, nosotros, por ejemplo, con Milenka, no teníamos ninguna tarjeta de crédito. Y me dice, ¿pero qué tiene que ver una tarjeta de crédito? En Chile, la gente vive sacando créditos, claro, porque es mucho más fácil pagarlo, pero viven endeudados. O sea, sacan créditos hasta 24 meses. Sí. O sea, estás 2 años amarrado en un lugar, sí, pagando algo. Con Milenka dijimos, bueno, Dios nos llamó, somos misioneros y tenemos que vivir como tal, fuera las tarjetas de crédito. Porque si Dios me llama mañana, yo tengo que estar con mi maleta lista para salir. O sea, así. Eso es un ejemplo. Cuando fuimos a Bolivia, al curso de misiones transculturales, porque a todo esto fuimos a Bolivia a hacer un curso de misiones transculturales, y... Eso es una decisión que ustedes toman, bueno, si querés, hablas de eso más adelante, no sé, porque es interesante también hablar. Sí, y entonces, bueno, los chicos, los amigos nuestros nos miraban y decían, pero ustedes están trabajando. O sea, teníamos un trabajo, Milenka tenía un trabajo, y tenía que, o sea, para salir a Bolivia había que renunciar a nuestros trabajos, y a veces no es tan fácil conseguir otro en un colegio tan bueno, claro, cosas así, pero Dios nos estaba llamando. Entonces la gente dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, si Dios me está llamando y tengo un camino ahora definido, tengo que vivir de acuerdo a lo que Dios me trazó. Empezar a vivir por fe. Fíjate que 2 meses antes de salir yo tenía un trabajo, Milenka ya se había salido de su trabajo definitivo. O sea, ella iba sí o sí. El que faltaba por ir a definirme era yo. Entonces le digo, mira amor, no tenemos dinero ahora para ir. En el caso de que nos quedemos en el caso de que vamos a Bolivia y volvamos a Chile, vamos a volver a mitad de año. O sea, era imposible que Milenka a mitad de año consiguiera un trabajo en un colegio. Claro. Y a mí, yo ya me había salido de mi trabajo y habían conseguido reemplazante. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Voy a esperar voy a esperar hasta que me vaya. Necesitábamos algo así como 300.000 pesos chilenos, ¿cuántos son? Como $600, algo sí, así, sí. Para ir. No los tenía, le dije, amor, si yo logro tener esos 600, hasta era creo que febrero o marzo. $600 por persona. No, en los dos, no era tanto, pero, o sea, digamos, completando lo que nos faltaba, claro, porque había que llevar más dinero. Claro. Pero, digamos, me faltaba eso para completar, pues si no, no podíamos ir. Listo, resulta que el mes antes, mi jefe se va de vacaciones y me dice, Pedro, yo quiero que tú te quedes a cargo de esto. Ok, yo le dije, pero yo me quedo a cargo, pero no gratis. O sea, usted me paga lo que yo quiero que me pague y yo me quedo reemplazándolo. No hay problema. Mi jefe vuelve de vacaciones, me paga lo que me tiene que pagar, yo le digo muchas gracias, hasta luego, y me dio todo el dinero que tenía que necesitábamos para Bolivia. Ahora, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Pero sabíamos que a la vuelta, no, ninguno de los dos tenía trabajo, y teníamos que seguir pagando. Para algunos eso es una locura, o sea, incluso para algunos es hasta irresponsable. Pero nunca nos faltó. Cuando llegamos de Bolivia, Milenka encontró un reemplazo. El chico que me había reemplazado esos 6 meses en el trabajo, porque yo llamé a mi trabajo de vuelta, le dije, bueno, jefe, si necesita alguien me avisa. A las tres semanas, algo así, mi jefe me llama y dice, Pedro, ¿sabes que se fue el chico que te había reemplazado? Así que vente a trabajar. O sea, hay que dar pasos de fe. Y la gente que está, como tú decías, el consejo para los jóvenes que están ahí, que yo quiero misión, y que tienen que darte luces. Y no es porque te tengan que demostrar algo, o sea, ni al pastor. Yo nunca quise demostrarle nada ni a mi pastor ni a mis amigos. Es simplemente que el camino que tú vas haciendo es lo que los demás van mirando, ¿me entiendes? O sea, nunca hicimos algo con Milenka para que los demás nos vieran. Era simplemente el camino que nosotros habíamos tomado, los demás lo estaban observando. Y los demás podían opinar si estaba bien o no. Entonces, hay cosas. Te das cuenta que hay que trabajar. Hay que, no digamos, demostrar porque la gente te ve, pero no demostrar con orgullo, o sea, simplemente mostrar que lo tuyo es serio. O sea, que si estás diciendo que te vas al África, tienes que actuar de acuerdo a una responsabilidad como tal. Entonces, trabajar en la iglesia, si el pastor nunca te ocupa para nada y no te tiene confianza, entonces algo está pasando, o sea, algo sucede contigo. Nosotros nunca le pedimos al pastor trabajar en algo, y trabajamos con los adolescentes, trabajamos con los jóvenes, incluso las opiniones nuestras eran muy valiosas para él, las decíamos en las reuniones de enseñanza. O sea, fíjate que cuando, a mí me daba hasta un poco de vergüenza, que cuando, porque él tenía a sus líderes, yo no era parte del, digamos, del liderazgo, que ese es otro detallito también para los que están empezando, no queríamos ser parte del liderazgo, porque el ser parte del liderazgo de una iglesia te amarra también. Claro. Entonces yo decía, no, aquí si me pongo a cargo de algo, va a llegar el momento y va a ser más difícil para ellos y para mí, claro, salir. Entonces, o sea, todo lo que yo hacía era pensando en que yo me iba mañana. ¿Te das cuenta? Entonces, el pastor decía, vamos a orar por los chicos, a veces en los cultos, para que Dios les supla de sus necesidades, porque se está acercando el momento en que se van. Y el pastor decía, se me va a lo mejor. Yo me sentía mal porque él tenía su liderazgo ahí, decía, se me va a lo mejor, yo era un miembro más, claro, prácticamente. Entonces, a mí eso no me hacía sentir orgulloso, pero me hacía sentir que sí estaba haciendo las cosas bien. Claro. Entonces, el pastor estaba muy contento, pero muy triste. ¿Me entiendes? O sea, sí, si el pastor está muy, muy contento que tú te vayas, si no está triste, es porque dice, yo quiero que este se vaya, donde sea, pero que se vaya. O sea, no, esa no es la actitud que tiene que tener la gente que está contigo. O sea, tiene que haber mucha alegría, porque ellos saben que tú estás cumpliendo el propósito en Dios, pero a la vez mucha tristeza, porque lo que tú has logrado construir ahí, con mucho esfuerzo, se valora por parte de la gente. Entonces yo creo que estas son un poco las señales que tiene que tener el joven que está empezando para saber realmente que es un llamado de Dios. Recibe esas señales. Entonces llega a esa etapa en la que vos mencionás. ¿Cómo sigue? Tiene el apoyo pastoral. Después de una dura batalla afectiva, tiene el apoyo de su familia. ¿Cómo sigue? Sí, solamente para comentar lo que tú habías dicho, no es fácil el camino, generalmente es en cuesta arriba. O sea, lo más probable, y que es casi la historia típica del misionero, es que la familia tuya pensó que te volviste loco y te quieren... Oh, típica, por lo menos en todo lo que yo conozco es así. Es así. Entonces, claro, a veces uno le dice en la iglesia, no, hermano, mira, porque incluso hasta el pastor te puede decir que lo tuyo no es de Dios. O sea, así de... Y te puede decir, no, mira, si tu familia te apoya es de Dios, si tu familia no te apoya no es de Dios. O sea, gracias a Dios que toda la historia misionera ha sido con gente rebelde, entre comillas, que se decidió a hacer lo que Dios le estaba haciendo, porque si no, no existiría ni un Juan Welley, ni un Guillermo Cari, ni un Charles Finney. Uh-huh. O sea, gracias a Dios que fue más fuerte el llamado de Dios, uh-huh, que los malos consejos. Sin ser rebelde, tú puedes ganarte el amor de la gente y convencerlos con mucho amor de que lo que es tuyo es cierto, de lo que estás viviendo. Bueno, después de eso, trabajamos solamente 3 años en la iglesia. O sea, para muchos es muy poco tiempo, y para mí también es poco tiempo, en una iglesia que no es muy grande, pero a la vez trabajamos no solamente con la iglesia, sino con un grupo de amigos externos que eran de otras iglesias. Por lo tanto, ¿todos orientados a misiones? Mira, al principio ninguno. Al principio ninguno. De hecho, déjame decirte que nuestro amigo, el que está a cargo de las actividades de lo que es misiones hoy en la iglesia, él no quería para nada misiones de la iglesia. Nada. O sea, él estaba totalmente, podríamos decir, casi en contra de misiones. Pero las conversaciones, nuestras oraciones, lo invitaba a mi casa, qué sé yo. Y al final, como te decía, le decía ayer a tu esposa, a veces yo no tenía palabra para explicar misiones. Pero lo poco que yo decía, lo decía con tanta pasión que la gente me decía, mira, ¿sabes qué? No te entiendo nada. Pero me lo está diciendo con tanta pasión que debe ser cierto. Entonces, mucha gente que está ahora con nosotros y apoyándonos, al principio no quería nada. Pero al ver nuestra carrera, nuestro camino y al hacernos amigos de ellos, ahora nos están apoyando. No es fácil porque es un lugar en el norte donde está en pañales, donde no se conoce mucho misiones, entonces no es muy popular. Creo que aparte de algunas pocas personas que han tenido alguna experiencia en algún lugar, somos el primer matrimonio del norte de Chile que sale al África. Entonces es difícil para la gente entender de qué se trata esto, claro, y poder apoyar tan fácilmente. Claro. Pero finalmente, después de mucho tiempo, mis papás están muy orgullosos de lo que estamos haciendo, los papás de Milenka también, que son pastores de una iglesia allá, y aún, te digo al tiro, que aún cuando ellos son pastores, cuando su hija les dice, papá, yo quiero ganar el mundo, ¿qué? Te volviste loca también, igual que este otro. O sea, pastores, ¿me entiendes? Uno dice, bueno, el pastor lo sabe todo, tiene toda la instrucción, pero cuando su hija le dice que se quiere ir, le dice que se volvió loca. Entonces, si te das cuenta, hay mucho de aquí, de adentro, de ser papá, de ser amigo. Finalmente tenemos el apoyo de ellos, están muy orgullosos, el apoyo de nuestra iglesia, el apoyo de amigos. Y esto también tiene un camino, o sea... Al hablarte de este camino, de las experiencias de fe y todo eso, también hay una preocupación tuya de conocer gente por otros lugares, o sea, del tener amigos misioneros. Empezás a vincularte con gente que esté en la misma sintonía. Claro, claro. Entonces, a pesar de que son pocos, siempre Dios te pone gente en el camino que te va a ayudar. Yo tengo un primo que está en este momento en el Tíbet, en la China, y en uno de sus viajes, creo que estaba en España él, y conoció a nuestro amigo aquí Cámara, sí. y bueno, y se hablaron los dos, y mi primo le dijo, mira, yo tengo un primo en Chile que me había contado algo de África, de Malí, porque no sé qué, y que de otro país que está acá cerca, y bueno, me llama a Chile, le digo, sí, yo estoy interesado, y desde ese momento es que empezamos a tener comunicación. Entonces ya tenía alguien ya con quien contar para preguntar cómo era el lugar, cómo era la, o sea, todos los detalles. El Lime se refiere a un matrimonio también latinoamericano que está sirviendo aquí, en el caso del varón hace 18 años y en el caso de la mujer ya hace más de 3 que están en esta misma aldea donde están ellos, ¿no? Y que han sido el primer pie para que este matrimonio de chilenos pueda instalarse en la zona. Exacto. Un ami très cher, quelqu'un d'extraordinaire, yeah, yeah. Quelqu'un de constant, toujours présent, toujours présent, même dans les mauvais moments. Dios va poniendo gente en el camino y tienes que aprovechar. Nosotros tenemos una de las grandes preguntas que se hace los jóvenes que están empezando también, joven digo señorita, lo que sea, matrimonio joven, es ¿dónde? Una de las complicaciones que tiene uno a veces es el ¿dónde me voy? Dios me está llamando pero yo no sé dónde. Me acuerdo, perdóname que te interrumpa, me acuerdo de Rick Warren, en una iglesia con propósito, él dice que pusieron un mapa mundi, un mapa de todo el mundo en la pared de su living y se pusieron a orar buscando que Dios les indicara dónde ir. Sí, es verdad, porque el mundo es tan grande Lo único que a veces sabes es que Dios te está llamando a las naciones. Pero las naciones son un montón. O sea, ¿dónde te vas? En mi caso, nunca tuve un llamado específico a un lugar específico. Hay gente que ora, y que yo creo que es así, y Dios le dice, mira, la India. Y tiene que prepararse para irse a la India. Hay otros que le dicen, mira, China. Y tienes que prepararte para irte a la China, estudiar mandarín, no sé, algo. Uh-huh. En mi caso, por un lado era, fíjate que hay, es menos complicado y tiene su complicación. Porque hay tantos lugares y todos pueden ser posibles. Uh-huh. Y por otro lado, tienes la facilidad de elegir. ¿Me entiendes? O sea, hay los pros y los contras siempre. Y estos y los que tienen el llamado específico, la India, resulta que no conoce nadie la India. No puedes ir porque la India no te dan visa para tu país. O sea, los que tienen un llamado específico se enfrentan a otros problemas específicos. Entonces, pero es muy entretenido porque al final Dios siempre te da la salida, cual sea que sea el país donde Dios te quiera llamar. Eso no es tan complicado en comparación con el tiempo. Cuando uno está con esta pasión, y porque lo único que quieres cuando estás apasionado es irte, o sea, quieres irte de Chile o del país que sea, porque Dios te está llamando. Eso es lo único que uno sabe. Dios te está llamando. ¡Pa! Y se acabó. Y uno se va en contra de todo el mundo porque no te entienden y tú quieres irte y no has terminado la universidad, o estabas de novio y ¿qué pasó? Bueno, es complicadísimo el tiempo de Dios. Muchos jóvenes han retardado mucho su vida y otros la han adelantado y le ha ido muy mal. Lo mejor es esperar tranquilo, o sea, Dios no está apurado, Dios no tiene problema con los tiempos. O sea, Él no está preocupado arriba rascándose la cabeza diciendo, se me está pasando la vieja, ¿y cómo lo hago? No, Dios no está preocupado, Dios tiene su plan, Dios llama, uno responde y Él hace el plan perfecto para que cuando te vayas hagas el mejor trabajo. Entonces, y ahí vas a escuchar voces que te dicen, ándate al tiro, el pastor te dice, no, espérate 3 años, el grupo misionero te dice, mira, 1, 5. Al final uno dice, ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo es? Porque escucha de todos lados. Claro. Lo mejor es que estés tranquilo, muy reposado, porque Dios se encarga del tiempo. Y te lo digo yo, que esperé 15 años. Ahora, te soy sincero en decirte que yo creo que unos, por decirle algo, 10 años... fue porque Dios tenía un propósito conmigo, un propósito, digamos, en mi carácter, en mi madurez, en resolver problemas con mi familia, y digamos, un tiempo que Dios estima conveniente para prepararte. Pero también hubo negligencia mía, no puedes venirte si no estás en santidad. O sea, eso, ustedes conocen este lugar, la presión espiritual que hay, y si alguien se viene medio chili willy, le dicen en Chile, te vas a ir ligerito, te vas a devolver. Entonces, también hubo problemas míos de creer que la cosa era así nomás, y de divertirme un poco conmigo mismo en cosas que no tenía que hacer, y el pecado te va deteniendo. Así que, si quieres, primero, si es un joven que está apurado y quiere irse luego, primero pregúntese a sí mismo si Dios lo está teniendo, o si él mismo está en santidad, y está haciendo las cosas que realmente Dios quiere. Y también a propósito de lo que te decía del matrimonio que nos está guiando, es que Dios te va poniendo los tiempos precisos y tranquilo para que lo vayas haciendo. Entonces, no hay secretos tampoco, o sea, como te digo, unos te dicen 5 años, otros te dicen 100. Entonces no hay secreto, tranquilidad y que Dios tiene el absoluto control. O sea, sería ridículo de que Dios no te enviara cuando Él te dijo que te va a enviar. Entonces el punto es que nosotros como seres humanos siempre estamos preocupados del tiempo. Dios no está preocupado del tiempo. Obviamente Dios te llamó y Él se va a preocupar de enviarte cuando sea el momento. Así de simple. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno cree, con el tiempo, con los consejos. Escuchar a todos, pero la última palabra la tiene Dios. Y Dios es fiel. Detrás de lo que decís, se percibe una preparación espiritual que hace Dios contigo, ¿no? Una invitación a prepararte espiritualmente, desde una necesidad, un hambre repentino por empezar a leer la Biblia, por empezar a conocer tus testimonios, y también en ver, a revisar tu propia vida espiritual y decir, bueno, esto tengo que corregirlo, por aquí sí, por aquí no. Sí, exacto. Además que uno, leyendo los libros de los misioneros, te das cuenta que eran hombres llenos del Espíritu Santo, o sea, eran hombres que eran capaces de condones, de discernir, hombres muy centrados, que si no hubiera sido así, como te digo, y hay muchos que se han devuelto. Yo no sé si ustedes sabían, pero las estadísticas dicen que más del 60% de los misioneros que se devuelven del campo es problemas con el equipo de trabajo. O sea, estamos hablando de problemas de carácter. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que no hemos logrado resolver en nuestra casa y queremos resolver en el África. No es posible. O sea, Dios tiene que tratarte contigo antes, en tu casa, en tu pieza, en tu habitación, para después que tú hagas un buen trabajo fuera, donde sea que Dios te llame. Y claro, uno dice, Pablo era un misionero, qué sé yo, David Brain era un misionero, y tú ves el currículum de ellos y dices, ¿qué voy a hacer yo allá si yo claro. No le llego ni a los talones? Y mira, si te comparas con Pablo de Tarso, es medio complicado llegar a decir. Bueno, también, ¿me entiendes? Pero y con cualquiera que te compares, o sea, con Hudson Taylor, David Livingstone, uno dice, y estos chats eran tan, tenían una santidad, tenían una entrega, una... Y dice, ¿y yo la tengo? O sea, porque tú quieres hacer trabajo de grande y te preguntas si está eso en ti. Entonces, como acomodé lugar, si que yo me quiero venir, voy a tener que llegar al menos a ser consciente de que si no lo he alcanzado aún, tengo que llegar a alcanzar un nivel, digamos, de santidad o de comunión con Dios tal que Él me sostenga. Porque estos lugares son difíciles y hay otros peores en que si Dios no es fiel... Olvídate, o sea, te mueres espiritualmente. Esta preparación que hicieron en Bolivia fue una experiencia de vivencia transcultural, porque yo imagino que este tema de ir a un lugar donde se habla otro idioma, donde tienen otro estilo de vida, donde tienen otros valores, también debe ser un choque importante. Te preparan espiritualmente, intelectualmente. ¿Cómo es la preparación que vos recibiste en Bolivia? Creo que, esta es una opinión mía, sí. Pero creo que la mejor preparación espiritual que puedes tener es tú con Dios. O sea, creo que es difícil que otra persona intervenga, a no ser que te enseñe algo puntual de la Escritura, pero el que tiene que poner por obra y por práctica lo que te enseña la Escritura eres tú, en tu pieza, en tu habitación, en tus conversaciones con Dios, en tu intimidad. Pero para mí fue muy importante y sigue siendo muy importante. Nosotros nos preparamos en el CET, el CET de Bolivia, de Cochabamba. CET es CET. CET, Centro de Entrenamiento Transcultural. Ajá. O sea, ellos se dedican a preparar misioneros para lo que es fuera de tu contexto cultural. Otro idioma, otra forma de vestir, otra forma de hablar, o sea, todo lo que es transcultural te prepara. Es un lugar buenísimo para los que somos latinos. Bueno, es lamentable por Bolivia, pero Bolivia sabemos que, digamos, es uno de los países latinoamericanos que no está muy bien económicamente. Por lo tanto, la vida de allá es distinta a veces a la que tenemos en los países que están un poquito mejor. Estamos acostumbrados a andar en buenos autos. Ustedes han andado aquí en los autos y son terribles, o sea, es todo un show, ¿no? ¿Aquí en África? Aquí en África. Estoy pensando cuál fue el último auto que vi. Sí, o sea, es una cosa que uno dice, ¿soportaría yo esto en Buenos Aires, por ejemplo, un auto así? ¿Le pagaría a un tipo con un auto que se está cayendo a pedazos? Entonces, hay cosas que uno dice, bueno, y las tengo que vivir en África. Fíjate que yo te digo que a los jóvenes de Latinoamérica, Bolivia está muy cerca de nosotros, de todos. O sea, Bolivia está muy cerca de Brasil, y es un lugar en donde te prepara muy bien. Aparte de que los profesores son de una calidad excelente, con un conocimiento en vivo y en directo, digamos. Son personas que estuvieron en el campo misionero. Y en muchos lugares, profesores que han estado viviendo en la India por años, profesores que han estado en el contexto musulmán, budista, o sea... Los tipos que han estado enseñando ahí en el CET son muy buenos. Te dan una orientación, te dan un panorama general de lo que es estar en un contexto transcultural que te ayuda mucho. Claro. O sea, ya no vienes preguntándote cómo será, qué pensará. No, incluso la vida en Bolivia, digamos en los lugares más rurales, andas en los mismos autos que tú conoces aquí en Manáfrica. O sea, caminos de tierra con hoyos en donde la gente va arriba del techo, comiendo, olor a comida, olor a transpiración. Es gente que habla otro idioma y que vas en un auto donde de repente todos hablan quechua. y tú no entiendes nada. O sea, uno dice, es Bolivia nomás, pero está tan cerca y es otro mundo, es otro mundo. Y este es otro mundo, o sea, lo que es transcultural es otro mundo. Mi consejo es que si se puede hacer ese curso en Bolivia, lo hagan porque es excelente. O sea, bueno, hay otros cursos en Jucum, o OM, qué sé yo, un montón de partes, pero el CED de Bolivia es una experiencia que, incluso para gente de una iglesia común y corriente que no quiera, digamos, hacer misiones transculturales, es buenísimo. Porque fíjate que las misiones transculturales no solamente para gente que quiera hacer misiones, digamos, venirse. O sea, la iglesia en sí, en general, desconoce mucho lo que es... Claro. Tú le preguntas a un cristiano común y corriente de la iglesia qué es lo que hace un musulmán, no tienen absolutamente idea de nada. Y los que precisamente... Es más, creo que hasta... Yo por lo menos encontré miedo de hablar del tema en las iglesias. Exacto, porque no se conoce. O sea, algunos tienen la perspectiva de que esto es terrible, y que si tú dices que tú dices la palabra musulmán, son todos terroristas. ¿Tú te has dado cuenta aquí que hay gente maravillosa que es musulmán? O sea, hasta que no estás aquí, uno dice, si no estoy aquí, entonces no me doy cuenta. Pero fíjate que hay cursos como el CED en que hay misiones que dicen, hay gente lindísima. Y como te explicaba el otro día yo, hay tantos puntos de vista y tantos contextos diferentes, o sea, de una aldea a otra ya cambia la gente. En 5 kilómetros la aldea de aquí es distinta a la de allá. O sea, te vas a encontrar con historias distintas en todos lados. Entonces eso te ayuda a ti, ese curso te ayuda a tener más o menos una referencia general de lo que te puedes llegar a encontrar. A tener cuidado con ciertas cosas, a tener cuidado con lo que vas a decir, a cómo te vas a vestir. Te pongo un ejemplo. El misionero que te enseña lo que es transcultural te dice, te enseña que lo mejor que puedes hacer es llegar a la cultura y ser lo más parecido a la cultura posible. Es decir, vestirte, por ejemplo, como en este caso, como un soninke. Entonces uno dice, sí, tiene razón, claro, porque para alcanzar a otro tienes que empatizar lo más posible. Siempre se van a dar cuenta que sos extranjero. Claro, se van a dar cuenta, pero y eso es más importante aún. O sea, si ellos se dan cuenta que eres extranjero y que quieres parecerte a ellos, para ellos tiene un valor enorme. Ahora, tú te has dado cuenta que yo ando con ropa soninke aquí y ando con ropa occidental. Sí. Y la pregunta es, bueno, si estás en un contexto soninke, ¿por qué usas ropa occidental? Bueno, porque precisamente en esta cultura donde yo estoy ahora, hay soninkes que usan ropa soninke y hay soninkes que usan ropa occidental. Es cierto. O sea, si hubiera sido un lugar donde todo el mundo, y sin excepción, usan ropa soninke, entonces probablemente, y lo más seguro, que yo no hubiera usado ropa occidental. Pero como yo me tengo que identificar con los soninke en general, y hay gente que usa y que no usa... Claro, por ejemplo, en las escuelas y colegios vi que se usa ropa occidental habitualmente. Entonces, si te fijas, pero yo venía con ese cuidado. Sobre todo los varones. Entonces, pero lo que hacen esos cursos, por ejemplo, es que tú ya sabes que va a ser un lugar en que tienes que tratar de ser como ellos. Comer con la mano si es posible, y voy a decir algo, bueno, se puede agarrar por chistoso, pero limpiarte también con la mano. Claro. O sea, hay cosas que tienes que saber, porque hay gente que dice, mira, ¿sabes qué? Fui a Bolivia y yo ni siquiera en Bolivia pude aguantar. Claro. Esa gente tiene que ser muy sincera consigo y decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy al África y me muero. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es muy importante que la gente se prepare en todos los sentidos, leyendo lo que le llegue a su mano. Ayer te hablé de la FTL, que es la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Sí. Estos tipos están haciendo una teología desde Latinoamérica hacia Latinoamérica. Porque generalmente los libros que nos llegaron de 10 años atrás... Todo era con contexto gringo. Así es, está hecho por americanos, por norteamericanos. Precisamente. Sí. Entonces necesitamos que latinos, con una visión latina, nos hablen a nosotros. No estoy desmereciendo a los gringos. Ayer le decía a tu esposa que a mí me encanta cómo son los gringos. El método que tienen para enseñar es... A mí me impresiona. Me gustaría tener algo de eso. Pero aún cuando lean cosas gringas, digamos de misiones, estoy hablando de literatura misionera, aun cuando lean algo de la FTL, de la Fraternidad Latinoamericana, lo que sea que lean, tienen que leerlo a la luz de la Escritura, siempre. O sea, el ejercicio de la Iglesia de Berea, uno dice, uno le cuestionaría algo a Pablo hoy en día, a Pablo apóstol, si él dice algo, uno diría amén, ¿no? O sea, ¿qué cuestionar a Pablo si Pablo lo sabía todo? La iglesia de Berea, cuando Pablo hablaba, sacaba los pocos escritos que tenía y decía, a ver, veamos si este Pablo está diciendo lo que es correcto. O sea, le estaban cuestionando, digamos, entre comillas, a Pablo. Nos iban a tragar cualquier sapo. Nos iban a tragar cualquier cosa. Y creo que es un buen ejercicio que cualquier cosa que nos llegue, primero hacerlo a la luz de la Escritura. Y después comernos todo, porque todo eso lo que aprendemos en los cursos, en los libros, los consejos de buenos misioneros, son las cosas que nos van a ayudar para estar en el campo. Y esta experiencia entonces de Boliviana fue para ustedes también, digo para ustedes porque sé que fueron como matrimonio ya, fue para ustedes también ya un punto de decir, bueno, esto es algo que yo puedo continuar y que puedo darle continuidad. Hablabas más o menos de $600 como costo de inversión para aquel joven que quisiera participar. De todos modos, debe haber un sitio web o algo así donde puedan buscar, ¿no? Ahí después te lo vamos a dar. Quiero decir algo, cuando nosotros fuimos al CET, fíjate que yo ya llevaba 10 años en esto. Claro. A mí me había leído todos los libros, claro, que habían llegado a mi mano, me, claro, sabía los misioneros de memoria, claro, etcétera, etcétera. Entonces cuando Milenka, cuando dijimos, vamos a ver el curso de CET, yo le dije a mi esposa, le dije, sí, mi amor, tú tienes que ir a ese curso porque pobrecita tú, claro, no tan ignorante. Yo tengo 10 años. Sí, 10 años de qué sé yo, ve tú, que Dios te bendiga mucho, aprende. Esa, de verdad que en un momento fue mi actitud. Pero luego no, me volvió, gracias a Dios, la humildad, gracias a Dios. Y dije, Señor, si tú quieres que yo vaya y tengo que aprender algo, yo voy. O sea, porque claro, había aprendido mucho, pero siempre hay algo que aprender. Siempre, todos los días hay algo nuevo que aprender. Y claro, en algún momento, con eso que te decía, no fui con tan grande expectativa al curso. Pero me enamoré de Bolivia. O sea, fui así con poca expectativa, digo, ¿qué voy a aprender yo si ya me lo leí todo? Pero al escuchar el mensaje que tenían los misioneros, cómo entregaban su corazón, a mí eso me impactó más que cualquier libro. O sea, entonces yo personalmente yo aconsejo el CET de Bolivia, y no me están pagando por hacerle... No es publicidad que haga. No, para nada. Pero aconsejo el curso porque es buenísimo para el que tiene pretensiones de venir a un lugar o hacer misiones transculturales. Qué hermoso, realmente bellísimo. Y bueno, estás marcando un rumbo claro, por lo menos para que eres joven o no. ¿Tiene que ser joven o puede ser una persona grande? Ayer le decía a tu esposa que los misioneros bautistas de Estados Unidos, a los Masái, en uno de los grupos Masái, enviaron jóvenes y tuvieron que devolverse porque a los jóvenes no lo escuchaban. O sea, la única posibilidad de escuchar a alguien con un mensaje era un anciano, porque en la cultura Masái los que tienen toda la sabiduría son los ancianos. Por lo tanto, se tuvieron que devolver los jóvenes y enviar grupos de ancianos a predicarle a los Masái. Claro. O sea, lo que te digo es que el público, por decirlo de alguna manera, es tan diverso que pueden venir solteros, pueden venir casados, matrimonios jóvenes, matrimonios, lo que sea, yo creo que Dios es muy sabio y yo creo que Dios te va a enviar donde es mejor. Uh-huh. Creo que es así. Yo no sé si te das cuenta, pero, o sea, sí se han dado cuenta ustedes dos, ni la pareja que está acá, ni nosotros tenemos hijos. Así es. Pero no es una condición, ¿o sí? No es una condición no tener hijos, pero si te das cuenta acá, es muy difícil proyectarse con hijos. Uh-huh. Yo no sé cuál es el plan loco de Dios, porque Él es el primer loco, pero tal vez no es coincidencia que los dos matrimonios que estamos en este lugar no tengamos hijos. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, tal vez no es mi plan ni el del otro matrimonio, pero tal vez Dios está usando algo que ya nos ha preparado a nosotros para poder estar en algún lugar. Habría gente que diría, no, yo sin hijos yo no sirvo, claro. O sea, yo nací para tener hijos, y tal vez en este contexto sería tan difícil tener un hijo, ¿me entiendes? O sea, yo creo que cuando Dios te llama, Dios tiene un plan perfecto para el lugar donde tienes que estar. Entonces, y parte del proceso también es averiguar. O sea, Señor, tú me estás llamando. Bueno, te llamó a la India, por ejemplo, te llamó a la India. Ok, vuélvete loco buscando todo lo que puedas acerca de la India. Y por ejemplo, en mi caso, ustedes saben, me han visto que yo lo picante no lo aguanto. Claro. O sea, el otro día, porque era picante, yo no comí con ustedes. Me sorprendió porque justamente los chilenos tienen la costumbre de comer picante. Pero yo no puedo comer picante. Imagínate si Dios me hubiera llamado a la India. Me vuelvo loco en la India, porque allá es todo picante. Y hay gente que le encanta el picante. O sea, a lo que voy es que Dios tiene un plan perfecto, el lugar perfecto. Si tienes un llamado específico, bueno, entonces preocúpate del lugar donde Dios te llamó. Dios me llamó a la China, ok, me pongo a preguntar como loco si hay alguien que me pueda enseñar mandarín, si hay alguien que me pueda enseñar, no sé, un idioma parecido, cómo es la geografía, hace frío, hace calor, qué comen, cómo duermen, cómo van al baño, porque Dios te llamó ahí y preocúpate de ese lugar. En mi caso, Dios me llamó a lugar, o sea, a cualquier lugar. Entonces yo tenía que preocuparme, y bueno, dije, si Dios me está dando señales de algo parecido al África, de algo parecido a los musulmanes, entonces yo me preocupo de eso, y me pongo a averiguar cómo son los musulmanes, qué piensan, cómo viven, si hace calor, si no hace calor, si voy a aguantar, ¿me entiendes? O sea, creo que hay un trabajo para el que está, sea quien sea, sea matrimonio, sea soltero o sea casado. Aún matrimonios con hijos puede ser que tengan otro destino en el que sí puedan insertarse. Exacto. Tú sabes, acá vinieron el del equipo que vino de Argentina, solteros. Pero ustedes se dieron cuenta qué difícil es ser soltero aquí. Claro. O sea, ¿cuánta es la posibilidad de que un soltero venga y se case con uno de acá? Claro. Yo diría que es nula. Nula. Entonces, si ese soltero tiene las pretensiones de casarse, no va a poder ser aquí en el África. Y por otra parte, qué honroso que es ser matrimonio y mostrarse como matrimonio. ¿Cómo es respetada esa posición, ¿no? Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, llevamos unos 45 minutos más o menos de grabación y me gustaría dejar para una tercera grabación por separado, para que no se haga demasiado largo después para reproducirlo a la gente, tu llegada a África y la vivencia en África, que me parece que es valiosa. A nosotros, que estamos por poco tiempo, nos sorprendió justamente porque, si bien estábamos preparados parcialmente por ustedes que ya estaban aquí, vivimos cosas completamente nuevas y distintas. ¿Me das la posibilidad de una tercera grabación? Por supuesto, cuando quiera. Y quiero, que no lo hice la vez pasada, mandar un saludo. Y bueno, que a través de ti pueden tener comunicación con nosotros libremente. Y bueno, para servirles. O sea, nuestra idea es que esto se llene de gente en todo en este contexto musulmán. Porque hay muchas, ustedes la vieron, la están viviendo, mucha necesidad. Y esperamos que venga mucha gente, que Dios bendiga mucho, bueno, tanto a Chile, a Argentina, y que salga mucha gente de ahí, tienen mucha preparación. Ustedes nos han bendecido un montón con todo el conocimiento que ustedes tienen. Y perfectamente ustedes pueden preparar un montón de gente en Argentina para que nos venga a visitar. Así que muchas gracias por eso, Héctor. Es una forma de hacer misiones, ¿no? También. Es posible que alguien haga actividad misionera sin salir al campo. Exacto, exacto. ¿No? Bueno, gracias Limen. Cuando mandaste saludos, de algún modo sentí emoción porque en el sur donde nosotros vivimos hay un alto porcentaje de la población que es de origen chileno o de padres chilenos, y al escuchar tu acento o al escuchar en la grabación a tu esposa deben sentir una emoción especial. Sí, tengo que decir sipo, porque los chilenos decimos sipo. Y a pesar de que a veces se me sale el acento argentino, ¿viste? Porque contando argentino ando vuelta, se pega, ¿no? Y bueno, sí, el saludo va para todos, para los chilenos que estén ahí, para los argentinos. Tenemos un con todos los argentinos, extrañamente, ¿no? Con todos los argentinos que hemos conocido tenemos muy buena amistad. Ha sido muy muy lindo lo que nos ha unido. Así que un saludo para todas las iglesias que nos escuchen, los jóvenes que nos escuchen, los que, de verdad te lo digo, Héctor, los que quieran tener comunicación con nosotros para cualquier consulta, duda, lo que quieran saber. A veces hay gente que no tiene la posibilidad de contactos con misioneros. Bueno, estamos para eso también. Si tenemos algún misionero que puedan contactar, hacer preguntas, orientar, para eso estamos, y estamos muy contentos de poder ayudar en lo que sea. Sí, no vamos a dar la dirección de correo tuya o de tu esposa o de ustedes al aire por un tema de seguridad, pero sí, a través nuestro pueden perfectamente bien hacerlo. Gracias, Limen. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, de verdad, apasionante todo lo que han podido compartir Limen y Mel en el programa de hoy. La vida de un misionero, la vida de alguien que sintió el llamado de Dios a servir a las naciones, a servir en las naciones, a cumplir con aquella gran comisión que Dios, que Jesús ofrece a su iglesia, y se preparan para que esa tarea sea realmente eficiente y en la voluntad de Dios. Realmente a mí me apasiona, es un tema que, como vos ves, disfruto mucho de compartir con vos. Hay más material, vas a encontrar otros programas en los cuales va a haber nuevas entrevistas. Hay realmente mucho material grabado. En las dos experiencias que hicimos en África con mi esposa, dediqué muchas horas a preparar entrevistas y grabaciones a misioneros y obreros locales y a obreros transculturales, para que ellos pudieran darte su vivencia desde allá, desde el campo misionero, desde la experiencia transcultural que están viviendo. Comunicate, escribime tiempodevocional@hotmail.com. Esta grabación va a subir, además de la radio donde la estás escuchando, a internet. La vas a poder escuchar en internet sin ningún problema. Vas a poder recibirla desgrabada en formato de Word, para que puedas sacarle el jugo a toda la entrevista compartirla con tus compañeros de célula o con tus amigos. Por mi parte, hasta mañana. Te espero, escribime, de verdad que sería un placer recibir noticias tuyas. tiempodevocional@hotmail.com. Chao, hasta mañana.